Rubén, Cachito, Miguel, esto está piola. Pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda. Mueve la cola, mueve la cadera, mueve la cola, mueve la cadera. Mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva. Giras manitos arriba haciendo palmas. Mueve la cola, mueve la cadera, mueve la...